La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. El levantamiento del pueblo palestino y su rechazo a la ocupación y asentamientos de Israel no significan un rechazo a una paz integral. Yasser Arafat, expresidente del Estado palestino y Premio Nobel de la Paz. Salud y bienestar, oyente de Al Encuentro, esperando que el programa sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy, titulada Gritos de Guerra, contamos con la participación de una persona calificada para hablar de este tema, no solo por ser conocedor del mismo, sino que vivió en esas regiones. Me refiero al doctor Ángel Tortolero, analista internacional, profesor investigador titular en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, diplomático, jefe de misión en los estados de Palestina e Israel y ex embajador en la República de Chipre. Bienvenido, doctor Tortolero, al Encuentro por la Radio del Sur. Bueno, recibo un gran saludo y las felicitaciones por este programa. Al Encuentro, pero espero sea del agrado de todos y todas, además de darme la oportunidad de comunicarme con extensa y gran audiencia de la Radio del Sur, la radio que nos une a todos los hermanos de este sur glorioso, sur global, cada día va pujante y creciendo, con voluntad para salir de las graves dificultades que venimos atravesando. Muchas gracias. El conflicto bélico que se desarrolla desde hace 2 años en las regiones de Europa Oriental y Asia Occidental se ha dado a conocer como la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando realmente se debe conocer, como usted mismo la ha calificado, como la guerra de Occidente contra Rusia. En este mismo contexto, al tema que nos compete en este momento desarrollar, o sea, nos referimos a la guerra en la franja palestina de Gaza por parte del Estado de Israel, se puede etiquetar con el calificativo la guerra de Occidente contra el mundo árabe. Efectivamente, la pregunta que usted me hace es bastante interesante y resulta que hay que analizarla en el contexto debido, por cuanto la guerra contra Rusia es una expresión de lo feroz y lo violento que suele ser la política exterior occidental, sobre todo cuando surgen nuevos modelos, nuevas formas, nuevas maneras de hacer la economía, de llevarla, de desarrollar la historia que le corresponde a cada pueblo, y de construir un mundo mejor para todos. Habría que recordar acá que luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, los Estados Unidos de Norteamérica proclama la creación de una aldea global con la cual dominar a todo el planeta y desconocer el desarrollo sociohistórico de cada nación en pro de una especie de cuento fantasioso que iba a llevar a la humanidad a un estadio superior de progreso, y por ello acababa la historia y las diferencias, y entrábamos entonces en el desarrollo del capitalismo como la única forma, la única manera, el único modo de producción. Pero no conforme con eso, también se transa como objetivo general, Occidente, me refiero, crear un mundo, una aldea global que estuviera dirigida, mandatada por un poder supremacista que va a ejercer los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que es lo que vamos a catalogar como Occidente. En un reciente trabajo dije que la guerra contra Rusia era la guerra contra la multipolaridad, pues la expresión de la multipolaridad sobre la base de la complementariedad y la solidaridad era un hecho tangible e indetenible que nos iba a llevar ineluctablemente al desarrollo o a la creación de un nuevo orden internacional que nos permitiera garantizar la paz y, como diría el comandante presidente Hugo Chávez Frías en el quinto objetivo de la patria, preservar a la especie humana. Esta guerra ya lleva 2 años de ataques y contraataques, y no ha causado más que la conmoción y la destrucción de un pueblo como Ucrania, porque Rusia, contrario a lo que pudiera pensarse, sigue avanzando en su crecimiento económico, en su estabilidad política y en el relacionamiento con gran parte del mundo. No es mentira la relación China-Rusa, no es mentira que en este momento estamos frente a este fenómeno que conocemos con el nombre de multipolaridad, que ha establecido bloques de poder no hegemónico, no imperialista, pero para bien de la humanidad, con el respeto suficiente sobre la autodeterminación de cada pueblo. De allí que los BRICS sean hoy por hoy el agrupamiento más grande, más poderoso que tenga el planeta, y que tendrá indudablemente en algún momento la suficiente fuerza como para mover los hilos del poder y lograr que órganos multilaterales como la ONU y otros más en el mundo entiendan de que no pueden estar de rodillas a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no quiere decir eso, que Rusia, China y los países que se agrupan entre sí para potenciar, para desarrollar sus posibilidades, sus potencialidades, sean enemigos de los estadounidenses. No, lo que son es enemigos del imperialismo, esa concepción supremacista y hegemónica con que los Estados Unidos aterra a la humanidad. En ese mismo orden de ideas vemos como el foco del conflicto entonces lo movieron hacia lo que ellos llaman Medio Oriente, que nosotros llamamos Asia Occidental, que es la parte occidental del continente asiático. Y en esa Asia Occidental o Medio Oriente vuelven a mover los hilos perversos del Estado sionista de Israel contra Palestina, pero también contra Líbano, contra Siria y contra Irak. Esto también nos pone en el borde de una catástrofe, porque estamos hablando de una zona muy sensible donde pudiera haber respuestas muy fuertes de parte de los países que son atacados por el Estado sionista de Israel. Vean entonces que la tesis de la guerra contra la multipolaridad sigue siendo válida y sigue moviendo el foco, así como lo movieron para el África, en el África Central, varios golpes de Estado entre países, así como lo están moviendo para América Latina en la tentativa de guerra contra Venezuela desde Guyana, movida por la ExxonMobil, por las grandes corporaciones petroleras, todas de factura norteamericana. ¿Nos podría explicar qué es Hamás? Porque lo que sabemos es que su norte es la liberación y soberanía del Estado de Palestina. Y por otro orden, ¿qué es el gobierno israelí? En este caso, lo podríamos denominar el gobierno de Benjamín Netanyahu, quien pretende desaparecer a Palestina. Bueno, ahora bien, definir a Hamás, hay que comenzar expresando que es un movimiento de resistencia que de legítimo derecho tienen los palestinos a los fines de defenderse de los ataques continuados que desde 1948 ha establecido el Estado sionista de Israel. Fíjate que quiero aclarar que el movimiento islámico por su condición confesional, no desdice del judaísmo como tal, porque para el Islam, el judaísmo y el judeocristianismo son corrientes religiosas, por cierto, del único Dios que reconocen las tres religiones monoteístas del planeta. Porque se ha querido cubrir que todo islámico es violento y que la acción de Hamás es una acción espontánea en contra del Estado de Israel. No, la lectura correcta es pensar que es un movimiento de resistencia que viene, valga la redundancia, resistiendo el ataque continuado del Estado sionista en contra del pueblo desarmado de Palestina y que ahora se preparó, se ha agrupado, se ha mejorado y ha salido en defensa de su legítimo derecho a la autodefensa y a la autodeterminación. El movimiento islámico Hamás es una organización política y militar y con ello han construido una especie de muro de contención. Cuando digo muro, no estoy hablando físicamente de una pared, estoy hablando de un muro de contención militar que, bueno, que amaine, que baje los niveles de agresividad y de violencia que en contra del pueblo palestino están llevando a cabo. También hay que decir, mi querido amigo, que se ha querido establecer el tema de la lucha entre Israel y Hamás. No, la lucha no es entre Israel y Hamás. La lucha es del Estado sionista de Israel en contra de la nación árabe palestina, que no ha tenido ni siquiera ha podido cumplir las resoluciones de la ONU que le otorgan el derecho a un territorio legítimo propio, digamos, y al desarrollo de su nación, su cultura y todo lo que implica un país. Es así como Hamás va a surgir en la Franja de Gaza, que no se llama Franja de Gaza por gusto, se llama Franja de Gaza porque es una porción de tierra de 350 kilómetros cuadrados donde habitan o habitaban casi 2 millones y tanto de personas con una densidad poblacional muy alta, compuesta de mujeres, niños y hombres desarmados, como eso hay que repetirlo muchas veces para que se entienda. Y bueno, y ha sido atacado y más cuando en el 2011-2012, pues en la exploración de los yacimientos que están frente a las costas de Palestina, por lo que corresponde a la fachada mediterránea de esa franja de tierra llamada la Franja de Gaza, se descubre que hay grandes cantidades de gas y de petróleo, y esto movió con mucha voracidad al imperio, es decir, al Estado sionista de Israel, apoyado 100% por gran parte de los países de la Unión Europea y sobre todo por los Estados Unidos de Norteamérica, quien ejerce una fuerza bestial dentro de este territorio, pues la mayoría de los gobiernos sionistas se declaran ser servidores de Estados Unidos de Norteamérica o del establishment norteamericano. Entonces, Hamás va a salir ahora, desde el 2006, va marcando una línea de combate, una línea de resistencia frente a estos ataques indiscriminados del Estado sionista de Israel, y por eso se ha producido esta suerte de guerra localizada, que no está tan localizada, porque si lo vemos bien, el ataque contra la Franja de Gaza es un ataque, vamos a decir, local, pero siguen atacando también a lo que es la Cisjordania, o sea, la otra parte de Palestina, que está diseminada, que está disgregada, que es una especie de archipiélago de pequeños pueblos, porque las carreteras y calles de toda la región que llamamos la Palestina está custodiada, están gobernadas por el ejército israelí. Pero adicionalmente entra entonces en batalla directa contra Irán, contra Siria, contra el Líbano. En el Líbano, intentando retomar al sur del río Litani, o sea, la parte del sur del Líbano, en Siria, manteniendo una posición frente a las alturas del Golán, ambos territorios, uno de Siria y otro del Líbano, y siguen moviendo con ello el pivote de la guerra, con el fin también de elevar los precios del petróleo, dado que los Estados Unidos de Norteamérica, el petróleo que saca es muy caro, que es el petróleo de fracking, petróleo que alcanza los $70 el barril, extraerlo de la tierra, por lo tanto necesitan tener un petróleo más caro. Pero también suman a eso la media vuelta que da Arabia Saudita al mirar hacia el Asia, mirando hacia China, y establecer relaciones comerciales abiertas con China. Eso, y prescindir sobre todo del patrón dólar para la comercialización del petróleo. No olvidemos también, bueno, que lo, así como Norteamérica decidió quitar el referente oro a la moneda de circulación, a su moneda, el dólar, porque en el mundo había más dólares que oro que pudiera, que el oro que pudiera tener los Estados Unidos en sus arcas, bueno, lo cambia por los petrodólares y obliga a la humanidad prácticamente a que compre dólares para poder adquirir el petróleo, de allí la, que mantenga el, esa moneda, se mantenga en la balanza de la comercialización del commodity petróleo. Pero volviendo a Palestina, Palestina nos duele profundamente porque desde 1967 se declararon dos estados y no termina de conformarse ese estado palestino que todos estamos esperando y que todos queremos que se conforme. Entre los ambos países hay grupos de resistencia, hay grupos que están en contra de la guerra, pero también decimos con mucha responsabilidad que en el caso de Palestina la, se ha levantado toda una fuerza, vamos a decir, política, religiosa y de nacionalismo en contra de las agresiones continuadas del Estado de Israel. Como bien lo hemos dicho, usted fue jefe de misión en ambos estados representando a la República Bolivariana de Venezuela. Por tal motivo, es usted conocedor de su gente, de sus costumbres y sobre todo de su historia. ¿Nos podría ilustrar, dada su vivencia en estas tierras, para tener una visión más clara de este abominable conflicto? El origen del conflicto palestino data de hace muchos siglos, digamos. Es el territorio que nos que permite transitar desde el África a Eurasia y desde el Asia hasta Eurasia, lo que quiere decir es una ruta comercial por excelencia. Palestina traduce el puente. Sin embargo, es en el año 48 cuando la ONU declara el Estado sionista de Israel, so pretexto de que estaba recogiendo a los judíos que habían sido víctimas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que habían sido diezmada una población por razones religiosas, así se vendió en el mundo, así lo percibimos, y nosotros también nos sumamos a la condena que de en contra del fascismo, pues recordemos que el fascismo es la etapa criminal del capitalismo, es inherente al capitalismo. Fascistas solo pueden ser los capitalistas, porque son los únicos que prescinden de moral y de ética y justifican todas sus malévolas acciones por la vía o de acciones religiosas dogmáticas o de visiones que rayan pues en eso que conocemos en América Latina como la ultraderecha recalcitrante, que no escatima esfuerzo, que no le importa nada, ni los valores morales, ni los valores humanos, sino los mueven los objetivos concretos de la dominación. Palestina, pues, en el año 48 entra en un periodo de dominación de un Estado expansionista como el Estado de Israel, que va a llegar a esas tierras, y estoy hablando de judíos e israelitas, los que llamamos israelitas, que vienen de Occidente, que son los asquenazí, que son los sefardí, que es una corriente del judaísmo que está diseminada por el mundo, toman por asalto esas tierras, unas tierras donde convivieron, donde conviven desde hace mucho tiempo, tanto judíos, cristianos y musulmanes. Esa es la tierra donde nacieron las tres religiones monoteístas del planeta, se reconoce un solo Dios, así que el tema de lo religioso no es, el tema político era poner una cabeza de playa en el primer productor de petróleo del mundo, que es esa zona de lo que conocen ellos como el Medio Oriente, Asia Occidental, y tomar control de la zona por la vía de la presencia de un gobierno occidental en tierras árabes, en tierras que no tienen por cultura la cultura occidental, y era una forma de y corresponder así a esa política de expansionista, de dominación del planeta, que va a erigirse desde los Estados Unidos principalmente, con la anuencia, con la bendición, eso entre comillas, de lo que hoy conocemos como la Unión Europea y el Reino Unido, que siempre ha sido un actor muy importante en la zona. Palestina a lo largo de la historia fue invadida por todos los imperios, fue tomada por todos los imperios, liberada formalmente luego de una profunda guerra y después en el año 48 tomada, retomada nuevamente por un imperio como es el Imperio Norteamericano, que llegó devastando, acabando, robando y haciéndole la guerra a un pueblo que vivía en santa paz y sin ningún conflicto, más allá de los conflictos naturales entre los humanos, las contradicciones que tenemos todos los humanos. Entonces, explicar el tema palestino es decir que allá hay una afrenta contra los derechos humanos continuada y sostenida a lo largo de todo este tiempo. Mira, desde Golda Meir, que fue la primer ministro de Israel, hasta Netanyahu, que es un asesino jurado y confeso, bueno, la guerra sostenida, el ataque sostenido, la acción para diezmar al pueblo palestino, ha sido una cosa cruenta. Y lo que duele es, mis queridos amigos, que Palestina solo sea noticia por los muertos o cuando hay muertos, eso por una semana, dos semanas, lo que llamamos la gran prensa internacional, y luego como que no pasó absolutamente nada, van callando las voces y se acaba la protesta. Yo creo que es hora de hacer una gran convocatoria de la humanidad, no para acabar con el Estado de Israel, ni mucho menos, ni en contra de ningún judío, sino para establecer, para pedir, para exigir que vivan en paz y que se le deje su territorio a los palestinos para que desarrollen su nación. Eso es una deuda que le tiene el mundo, que tiene la humanidad entera con Palestina, que lo único que ha hecho es resistir y tratar de sobrevivir ante un ataque de un enemigo cuya bestialidad solo es comparable a la bestialidad que tuvo Hitler cuando hizo el holocausto y acabó con 1,000,000 y tanto de personas, que el único delito que cometieron es no estar de acuerdo con Hitler o no ser proclives a la relación con Hitler. Pero Hitler es una creación del capitalismo también, del mismo capitalismo que ampara entonces un Estado de israelí que va en contra de los derechos humanos de los palestinos. Nosotros estamos en defensa absoluta de la paz y casados, comprometidos con el desarrollo de dos estados y montados allí. Esa es la política del Estado bolivariano. Defendemos la libertad de culto en todas sus expresiones, defendemos la autodeterminación y por eso nos centramos en el desarrollo de un plan de paz para la humanidad, porque no en balde tenemos como propósito la convivencia de todas las razas, de todas las religiones, de todas las culturas, porque el mundo nos pertenece a todos y hoy por hoy el mundo es más chiquito de lo que lo conocimos cuando estábamos un poco más jóvenes. O sea, hoy en día no es difícil saber qué está pasando en China de manera directa desde América Latino-Caribeña. Eso es un milagro de la tecnología, pero eso es parte de esta responsabilidad que ustedes asumen en primera persona de los medios de comunicación y que nosotros, pues, quienes nos dedicamos al estudio, a la comprensión de los fenómenos geopolíticos, terminamos aplaudiendo y levantando las dos manos en favor de la paz y por la vida. Ese es el mensaje revolucionario. Pues cuando la guerra es un negocio, la paz es subversiva y nosotros somos subversivos de la paz. Y a la cabeza de ese gran grupo desde Venezuela está el presidente Nicolás Maduro, quien no abre su boca a nivel internacional, sino para invocar la paz, la hermandad y un mundo justo, pluripolar, multiétnico y multicultural. En esta primera parte del podcast Al Encuentro, nuestro estimado invitado nos ha hablado cómo la hegemonía mundial acomoda los nombres de los conflictos para sus perversos planes de desprestigio y destrucción. Como es el caso de las dos guerras, entre otras, que lamentablemente presenciamos en este 2024. También nos ha aclarado y perfilado lo que significa el grupo Hamás y el gobierno de Benjamín Netanyahu, aclarándonos que el primero busca la liberación y la soberanía de su pueblo, mientras que el segundo busca la intervención, destrucción y robo de un territorio soberano que poco a poco ha ido penetrando a vista y paciencia del mundo entero. Además, de forma puntual, el doctor Tortolero, con su experiencia vivencial en ambos territorios, nos ha aclarado más el distorsionado panorama que nos quieren presentar. Estimado doctor Tortolero y oyentes, vamos a identificar la estación y ya regresamos al encuentro por la Radio del Sur. Al Encuentro. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Thank you. Regresamos. Estamos escuchando de la música folclórica mexicana el tema Flor Menudita del maestro Iván Escamilla. Continuamos al encuentro con el tema Pueblos Originarios, hoy y siempre, y como invitado al profesor Ildefonso Palemón Hernández Silva, docente de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, secretario de Extensión Universitaria y Difusión de Cultura de la Universidad Intercultural del Pueblo, jefe del Departamento de Promoción de la Educación Intercultural en la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, colaborador en redes, organizaciones y medios de comunicación sobre educación, pueblos originarios y análisis de coyuntura. Además, secretario de Pueblos Originarios de CONAICOP. ¿Qué ejemplos de pueblos originarios hay en América Latina? Los ejemplos de pueblos originarios en nuestra Avia Yala, en nuestra América, en la Patria Grande, por fortuna, son todavía numerosos los ejemplos, de forma tal pues que en nuestro territorio de este continente hay la fortuna hoy de que podemos saber cifras que van, por cierto, mejorando, se van incrementando. Cuando hay educación en la diversidad y para la diversidad, se va recobrando esa historia, esa cultura negada. Y entonces, cuando a la gente le preguntan si es indígena o descendiente de pueblos indígenas, ahora más están respondiendo que sí. En Argentina, en el censo acaba de pasar, ya hay una población de 1,306,730 personas que se reconocen como indígenas o descendientes de indígenas, el 2.9% de la población argentina. Y ahí están los mapuches, pero también muchísimos otros que, por fortuna, ahora hay redes de comunicación. Yo estoy en la red de pueblos originarios y, por ejemplo, ahí están nuestros hermanos mapuches. Lo mismo están en el caso de los grupos brasileños, que son muchos, y que hemos tenido conversatorios con ellos. En Nicaragua, en donde estás, en Costa Rica, igualmente, pues numerosos grupos. No se diga de México, ¿no?, que pues tiene una cantidad enorme, por fortuna, aunque no es ni la décima parte de lo que hubo, pero hay una gran diversidad en toda la geografía. Pues solamente, de hecho, son 4 estados de la República Mexicana donde se considera que no hay en este momento pueblos originarios, pero en todos los demás sí los hay. Y aquí, en el caso de México, es el 15.1%, somos más de 16 millones, casi 17, quienes nos reconocemos como pueblos originarios, de forma tal pues que esto es algo muy positivo. Tenemos que seguir educando en la diversidad y para la diversidad, y que esto vaya ayudando al reencuentro, a la búsqueda de la confluencia de las culturas, para la búsqueda de esa aspiración humana que es la del desarrollo, cuidando la naturaleza y con perspectiva de vida hacia el futuro. De manera que tenemos ejemplos, decía yo, numerosos. En el caso mexicano, obviamente, nuestra comunidad internacional identifica más pues a los mayas, a los aztecas, a los zapotecas, mixtecos, pero son muchísimos otros que, si los enumero, pues nos llevamos aquí todo el programa y quizás no terminamos. Lo mismo pasa con nuestros demás países. En una materia que se llama Derecho Prehispánico y Culturas Diversas en la Universidad Rosario Castellanos, hacemos un repaso de los actuales pueblos indígenas y pueblos originarios en nuestro continente, destacando ahí Bolivia, Brasil, México, por la diversidad aún existente. Pero en otros, aunque sean menos, hay muchos más. En Canadá está en boga igualmente, por fortuna, en la parte académica, la valoración intercultural de la educación. Y hemos tenido comunicación, encuentros, acuerdos, incluso un consorcio de universidades interculturales México-Canadá, que se reúne anualmente, una vez en México, en alguna institución intercultural de educación superior, otra vez en Canadá, en alguna de sus naciones, se siguen haciendo. Hay igualmente una diversidad. Y qué bello es cuando nos encontramos y, por ejemplo, en la parte inicial se hace el saludo y ahí vemos a nuestros hermanos saludando en la diversidad de lenguas, dando la bienvenida al encuentro, pero con esa diversidad de lenguas, de idiomas, de culturas. Es una verdadera riqueza y una belleza, un gran potencial que hay ahí, que tenemos que valorar más. Hay, por fortuna, diversidad lingüística y cultural, diversidad de pueblos originarios. Y Delfonso, para poder saber más de nuestros orígenes, ¿cómo puedo aprender más sobre los pueblos originarios? Sobre los pueblos originarios se puede aprender más con una educación que sea de tipo intercultural, crítico, cuestione efectivamente el estado de cosas, es decir, que haga sus diagnósticos como se les conoce, con profundidad y sobre todo con honestidad, porque muchas veces se hacen diagnósticos pero no se muestra las contradicciones que hay, no se muestran las luchas que hay. Y si un diagnóstico es así, pues lo que se haga va a tener poca viabilidad. Así que teniendo una educación que considere las diversidades lingüísticas y culturales, es como podemos aprender más de nuestros pueblos originarios. En el caso de nuestro continente, con toda esa riqueza indígena, tenemos también la vertiente afrodescendiente que llegó a enriquecer en esa condición de desigualdad en la que llegaron los hermanos africanos. En esa condición llegaron a sumar a la diversidad étnica que tenemos en nuestros pueblos. En el caso mexicano es muy claro, como lo es en muchísimos otros, por fortuna, la presencia viva y pujante, constructiva de los pueblos afrodescendientes, de manera que ha habido esta confluencia en la búsqueda de horizontes y en la lucha de indígenas y de afrodescendientes. ¿Por qué? Porque compartimos una historia que es la del despojo, que es la del maltrato, esa la compartimos y se sigue luchando, se sigue en la resistencia. Y parte de esa lucha y de esa resistencia es tener una educación que haga visible esta diversidad, que la ponga sobre la mesa, que esté en el diálogo del conocimiento, de los conocimientos, que esté ahí presente, como lo decíamos antes, en esa paridad epistémica, en esa democracia epistémica, De manera que, pues, estos conceptos no son solamente de la política, sino también de estos campos. Es decir, son de todos los aspectos de la vida. De forma tal que tenemos, por un lado, eso, y por el otro, el que existan programas como este, que es Al Encuentro, permita eso, el que confluyamos las diversidades en espacios como este. Hay programas como el de Riachuelo FM en Argentina, que es un programa, se declaran ellos, intercultural, antirracista, afrodescendiente, desde la diversidad y la resistencia. Ahí también, por ejemplo, podemos aprender, podemos conocer más de nuestras diversidades en este programa también, obviamente, de manera que en los espacios de comunicación, en los espacios educativos, en los espacios de la vida pública, de la política pública, en todos los espacios de la vida, se necesita la presencia de las voces indígenas, de pueblos originarios, las voces de la negritud, que son también parte de nuestros pueblos y de nuestra historia, se requieren ahí para que podamos conocer más de nosotros mismos, porque de eso se trata finalmente, conocer más de nosotros, saber más de nosotros, y eso no es otra cosa que abonar a la vida, que abonar a la diversidad, que abonar a la dignidad humana, que abonar a la cultura. Esa es la gran importancia de hablar de este tema y de encontrarnos aquí, estimado Eduardo y amable audiencia. Creemos que saber de nuestras etnias es parte fundamental de la historia y la cultura de nuestros países. Pero, ¿por qué es importante conocer sobre los pueblos originarios? Es importante conocer sobre nuestros pueblos originarios y también es urgente conocer sobre ellos, porque es conocer sobre nosotros mismos. Negarnos a conocer sobre los pueblos originarios es negarnos a conocernos nosotros mismos. Somos la diversidad, somos el otro, la otra, somos seres sociales, somos seres gregarios, somos seres de grupo, de comunidad. No puede entenderse el ser humano aislado, solo, en la monocultura y en el monolingüismo. No, porque eso es perder toda la riqueza de la historia, de la cultura, de la historia, de la propia biología del ser humano, que ha sido transformada por los procesos culturales, por los procesos comunitarios, de manera pues que no podemos dejar de lado nuestra historia, porque es como querer dejar de lado a nuestra biología. Simple y sencillamente es imposible. Aunque la vorágine del sistema actual, del sistema de mercado, que con su dinámica consumista y de trabajo que es apropiado, en esa dinámica nos lleva a la urgencia, nos lleva a que no profundicemos en nosotros, en la vida, aunque eso se tiene y existe, pues eso es, y tras eso es donde hay que encontrar el valor y la riqueza de la diversidad. De manera que el que conozcamos de nuestros pueblos originarios es sinónimo de que encontremos los peldaños para avanzar en este caminar incesante de la humanidad, en un caminar con viabilidad, sí, pero en la medida en que se puedan ir poniendo los peldaños para avanzar en esa medida, pues es que tiene sentido, y eso no puede ser construido olvidando, negando, mucho menos aniquilando la diversidad que somos. Por eso todo conflicto es irracional, porque no abona a la cultura, no abona a la dignidad humana, no abona a la construcción. es precisamente la negación de tal cultura. Es, en otras palabras, una cultura de la muerte o de muerte. Y nuestros pueblos siempre han apostado por la cultura de la vida, del cuidado, de la armonía. Decíamos eso desde un inicio y eso es crucial. Así es que razones por las cuales conocer más de nuestros pueblos originarios son cruciales y son razones fundamentales, son razones trascendentes las que hay para hacerlo. Y por eso la urgencia de una educación que valore lo que está en la diversidad de nuestros pueblos, que lo incorpore, que no deje de lado, que exista esa paridad epistémica, que exista esa democracia epistémica, y no solamente ahí, ¿no?, sino en todas las esferas de la vida. Pero el avanzar en ello es fundamental, es crucial. Así es que razones tenemos, pues, de más, y estos espacios permiten el que conozcamos la diversidad de nuestros pueblos originarios y la importancia de conocer esa diversidad, que no es otra cosa que una razón de vida, la que hay detrás, una razón de viabilidad y de horizonte cultural humano para que podamos transitar estos momentos oscuros que padece la humanidad, que son los conflictos, que son las hambrunas, que son esas circunstancias irracionales y por lo tanto son circunstancias que no abonan a la dignidad, a la cultura. Bueno, esa es la importancia. Quien entiende la diversidad y la valía que tiene la lengua y la cultura, el quehacer cultural, obviamente será alguien que abone a la construcción y no a la destrucción, es alguien que abone a la vida y no a la guerra, es alguien que abone a la cultura y no a la muerte. Entonces tenemos razones suficientes para saber más de nuestros pueblos originarios. Gracias, profesor Hernández, por su exquisita participación. Esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Pues yo agradezco mucho, estimado Eduardo, de estar en este espacio que escuchamos en la Radio del Sur, en donde podemos tener al encuentro. Y a ustedes, estimados oyentes, les esperamos en una nueva edición de su podcast Al Encuentro, por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.